Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a echar un vistazo a cómo los ordenadores pueden ver. Sí, cómo interpretan imágenes digitales. Exacto. Usando Python, nos basamos en el libro Programming Computer Vision with Python de Jan-Erik Solem. Es una guía muy, muy práctica. Totalmente. La idea es entender lo básico, ¿no? ¿Cómo se manejan y procesan estas imágenes? Eso es. La visión por computador, al final, es eso. Sacar información útil de una imagen de forma automática. ¿Como modelos 3D o detectar qué hay en la foto? Justo. O buscar imágenes parecidas. Y este libro, pues, va directo al grano con Python. Sin meterse en demasiada teoría pura, ¿verdad? No, no. Se enfoca mucho en las aplicaciones, con código. Es ideal si ya sabes un poco de programar y, bueno, algo de mates básicas y quieres empezar a trastear. Perfecto. Pues venga, vamos a desgranarlo. El libro empieza con las herramientas clave. La primera, PIL, ¿no? Python Imaging Library. Sí, PIL es fundamental para las tareas más básicas. Lo típico, abrir una imagen del disco duro. Claro, con image.open o guardarla en otro formato, como JPG. Con save. Y cosas como pasarla a blanco y negro. Bueno, a escala de grises. Eso, con Convert L. O crear miniaturas rápido, con Thumbnail. Ah, vale. Y también puedes como recortar trozos. Sí, sí, con Crop. Y luego puedes pegar ese trozo en otra imagen, con Paste. O cambiarle el tamaño, Resize. O girarla, o Rotate. Lo básico para manipularla. Exacto. Poner la imagen un poco en forma, digamos. Vale. Y luego, para poder ver qué estamos haciendo, entra Matplotlib. Uf, Matplotlib es esencial. Sin eso, iríamos a ciegas. Claro. Te permite mostrar la imagen con ImShow. Y dibujar encima, no. Putos, líneas. Sí, con Plot. O visualizar cosas más abstractas como los contornos de la imagen con Contour. Ajá. O los histogramas con Ist. Esto es súper útil. El histograma te dice. Te dice cómo se distribuyen los brillos, los valores de los píxeles. ¿Cuántos píxeles oscuros hay? ¿Cuántos claros? ¿Cuántos intermedios? Te da una idea rápida de la imagen. Entiendo. Muy visual, sí. Fundamental para entender los datos que manejas. Vale. Tenemos PIL para manejar el archivo y Matplotlib para verlo. Pero, ¿cómo hacemos cálculos con la imagen? Aquí entra NumPy, supongo. Justo. NumPy es la clave de todo, diría yo. ¿Por qué? Porque convierte la imagen, esa rejilla de píxeles, en un array de NumPy. Que es como una matriz de números, ¿no? Exactamente. Una tabla enorme llena de números. Cada número representa el color o el brillo de un píxel. Y ahora sí, ahora podemos hacer matemáticas. Ahora sí. Y es sorprendente lo que se puede hacer con operaciones simples. El libro lo muestra muy bien. Por ejemplo. Pues mira, invertir una imagen en escala de grises. Hacer el negativo. Es tan fácil como hacer 255 im. Restar cada valor de 255. Ah, qué bueno. ¿Y el contraste? También. Ajustar el contraste puede ser multiplicar todos los números por un factor y sumar otro valor. Algo como 100.255 im plus 100. Cambias los rangos. Vaya. O incluso aplicar funciones matemáticas más complejas, como una cuadrática, 250.0 im 250.0 al cuadrado, para realzar ciertas zonas de brillo. O sea que tratar la imagen como números abre un montón de puertas. Totalmente. Los arrays de NumPy son la base. Permiten cosas como la ecualización del histograma. ¿Eso qué hace? Intenta mejorar el contraste general de la imagen, aplanando ese histograma que veíamos antes. Redistribuye los niveles de brillo para que se usen todos los posibles. Ah, vale, para que no esté todo muy oscuro o muy claro. Exacto. O calcular la imagen promedio de varias fotos para reducir el ruido. ¿Cómo promediar los valores de cada píxel entre varias tomas? Eso es. Se llama Compute Average en el libro. E incluso técnicas más potentes como el PCA, análisis de componentes principales. ¡Uf! Eso suena más avanzado. Sí, bueno, sirve para reducir la dimensionalidad. Imagina que tienes muchas imágenes de letras. PCA puede ayudarte a encontrar las características esenciales que las definen. Entendido. Vale, entonces con NumPy ya podemos hacer análisis numérico potente. Pero para cosas más específicas de imagen quizás necesitamos más. Ahí es donde entra SciPy. SciPy se construye sobre NumPy y añade muchísimas funciones ya hechas para procesamiento de imagen. ¿Como por ejemplo? El desenfoque gaussiano. Es un clásico. Filters.gaussianfilter. Que suaviza la imagen, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Pues para quitar ruido o para analizar la imagen a diferentes escalas ignorando detalles finos. Es como si la vieras un poco borrosa a propósito. Entiendo. Técnicamente, lo que hace es una convolución. Pasa una especie de lupa suavizadora, el kernel gaussiano, por toda la imagen. Vale. ¿Y para lo contrario? ¿Para encontrar detalles como los bordes? Buena pregunta. Para eso, SciPy también tiene herramientas. Podemos calcular las derivadas de la imagen. ¿Derivadas? ¿Como en cálculo? Sí, sí. Funciones como filters.sobel o incluso filters.gaussianfilter con unos parámetros extra te dan la derivada en horizontal imx y en vertical imi. ¿Y eso? ¿Qué te dice? Te dice cómo de rápido cambia el brillo en cada punto. Si el cambio es muy brusco, ahí probablemente hay un borde. Claro. Calculando la magnitud de ese cambio, la raíz cuadrada de IMS al cuadrado más IMI al cuadrado, obtienes una imagen donde resaltan los bordes. ¡Qué interesante! Veo que también se habla de morfología matemática en el libro con scipy.nedimage.morphology. Eso sí que suena a teoría pura. Bueno, suena más complicado de lo que es a veces. Se usa muchísimo, sobre todo con imágenes binarias, o sea, de blanco y negro puro. ¿Y para qué? Para analizar formas. Por ejemplo, imagínate que tienes una imagen con varias manchas blancas sobre fondo negro. Puedes usar measurements.label para que te diga cuántas manchas hay y te las etiquete. Ah, para contar objetos. Exacto. O para limpiar la imagen. Si tienes puntitos blancos sueltos, que son ruido, puedes usar una operación llamada apertura binaria, morphology.binaryOpening, para eliminarlos sin afectar a las manchas grandes. Es como escultura digital. Un poco, sí. O para rellenar agujeros dentro de las formas, o separar objetos que apenas se tocan. Es muy potente para analizar la estructura. Vale, vale. Y ya como ejemplo avanzado, el libro menciona algo llamado ROF para quitar ruido. Sí, el modelo ROF de Rudin Oser Fatemi, implementado en la función de noise. Este es un buen ejemplo de cómo se combinan estas ideas para algo sofisticado. ¿Qué hace diferente al desenfoque gaussiano normal? Pues que intenta ser más inteligente. El gaussiano suaviza todo por igual, y eso difumina los bordes. El ROF también suaviza, pero intenta activamente preservar los bordes importantes. ¿Y cómo lo hace? Busca una imagen suavizada que sea lo más parecido posible a la original, pero minimizando algo llamado la variación total, que es básicamente la suma de cuánto cambian los píxeles, la magnitud del gradiente. Intenta que las zonas planas sean muy planas, pero permite saltos bruscos en los bordes. O sea, quita el ruido respetando la estructura. Exacto. Es un equilibrio. Suavizar, pero manteniendo la información clave. Pues la verdad es que es un recorrido bastante completo. Si juntamos todo, Python, compile para lo básico de archivos. NumPy para la base numérica, los arrays. Matplotlib. Para poder verlo todo. Indispensable, sí. Y luego SciPy, con filtros, derivadas, para bordes, morfología y hasta eliminación de ruido avanzada como ROF. Pues sí, te da una caja de herramientas potentísima para manipular, analizar y, en definitiva, entender imágenes digitales. Muy bien. Y claro, esto te deja pensando, ¿no? Si tenemos estas herramientas, cada vez más accesibles, para descomponer y analizar imágenes con tanto detalle. Sí. ¿Qué nuevas formas de interpretar toda la información visual que nos rodea van a surgir? ¿Llegaremos a, no sé, a emular la percepción humana o incluso a superarla en algunas tareas específicas gracias a esto? Es una pregunta fascinante, desde luego, para seguir dándole vueltas. Ahí queda eso.